Un misterio me contó, me lo dijo en gran secreto, pero pronto se aclaró y de aquel mucho se habló, pues se habló en el mundo entero. Y fue por San Valentín, día del enamorado, que su sueño realizó, se casó y pareció que el cielo hubiera encontrado. Eres sueño embriagador, con figura de una flor. Ana María, Ana María. Nunca he visto un ser igual, de belleza angelical. Como el más profundo mar, son tus ojos cuando miran, que enamoran al brillar, sin querer se hacen amar, y no pueden ya olvidarse. Nunca he visto un ser igual, de belleza angelical.